programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Real de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 17 de mayo y bueno, yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en la próxima hora en esta edición de Dial de los Sentidos que viene, digamos, jalando un poco desde la semana pasada que no pudimos estar por unos inconvenientes en cuanto a la movilización, es decir, no alcancé a llegar, pero bueno, estamos aquí y espero que disfruten bastante del programa de hoy. Como ya es costumbre, vamos a empezar revisando algunas noticias en el ámbito de la sexualidad, así que empezamos con actualidad. La curiosidad del oyente. Consultas de nuestros radioescuchas acerca de sexualidad. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Bueno, estamos revisando dos noticias el día de hoy. La primera es que en Europa los casos de hepatitis A se disparan. Y esta estadística se ha medido en la Comunidad de Madrid, en España. Han pasado de 73 en el 2015 a 372 en lo que va del 2017, lo cual es bastante preocupante, puesto que la mayor parte de estos casos se transmiten por contagio a través de vía sexual, es decir, por relaciones sexuales. Y desgraciadamente la estadística tiene otra cara, que es que una buena parte de la población que tiene o que es parte de estos contagios es homosexual. Y bueno, esto se debe a que a veces en las relaciones homosexuales no se considera tanto la cuestión de del sexo seguro, puesto que, claro, no hay una posibilidad de embarazo, ¿no? Y por lo tanto el uso del preservativo se ve relegado, digamos, a la velocidad, sobre todo de las prácticas de sexo casual, de cruising, como se le llama en estos países europeos, en los países de habla inglesa, que es el sexo casual, consentido entre extraños. Entonces, digamos, en los lugares de ambiente se concentran focos en los cuales se da una gran cantidad de contagios. Pasar, digamos, de 73 casos a 373 en todo el 2015 a 372 hasta el mes de abril, donde se hizo la medición, es bastante preocupante. Vemos que es casi el triple. La hepatitis A es una enfermedad que ataca al hígado, es una infección, una inflamación en el hígado, que bueno, se produce por una bacteria, por un virus, perdón, y tiene síntomas bastante leves, es decir, no es preocupante, no es una enfermedad mortal. Puede causar ictericia, puede causar fiebre, algunas molestias En cuanto a la función digestiva, puede causar dolor, malestar general, etcétera, pero digamos los síntomas son poco notables, ¿no? Después del contagio el virus se tarda 2 semanas en generar síntomas, y bueno, en estas 2 semanas es prácticamente indetectable. Sin embargo, sigue siendo contagioso. Ahora, una de las cuestiones médicas más notables respecto al virus de la hepatitis A era que era una enfermedad que sobre todo se daba en sitios o lugares del mundo en los que había una situación de salubridad bastante reducida, como por ejemplo países menos desarrollados o en sectores donde no había baños públicos adecuadamente cuidados, donde no había un sistema de evacuación de aguas servidas. Entonces, se daban casos de este tipo, ¿no? Se transmite muchas veces por el contacto con heces humanas y otro tipo de fluidos. Y he aquí otra de las causas por las cuales es frecuente en la población homosexual que se dé el contagio del virus de la hepatitis A, pues de que obviamente hay una práctica de sexo anal que bueno puede tener ciertas dificultades en cuanto a la higiene. Entonces, el uso del preservativo es bastante importante para que no sigan subiendo los casos. Vemos que esto se da en Europa, pero bastaría, por ejemplo, una persona contagiada que practique relaciones sexuales sin protección para y que tenga, digamos, algún hábito de esta forma, que no está nada mal, por supuesto, siempre que se mantenga los cuidados necesarios para un estilo de vida de este tipo. Pero claro, bastaría una persona con un cierto grado de irresponsabilidad para generar una pequeña epidemia. Y bueno, es una cuestión de cuidado, ¿no? Es por supuesto mejor prevenir que bueno, después gastar recursos y por supuesto hacerse un daño físico que, si bien es curable, se puede evitar. Así que se creía ya en muchos sectores de la población erradicado el virus del VHA, virus de la hepatitis A, pero ha habido un nuevo repunte de contagios. Así que es indispensable reforzar el sexo seguro. Ahora vamos con una segunda noticia, que es que bueno, se ha publicado un libro a nivel mundial, y bueno, su edición impresa por supuesto es más sencilla de conseguir en Europa, en España y en Francia, llamado Vera y Victoria. Es un libro de fotografía publicado por Marsaes, que tiene una historia bastante interesante, y es que ella se mudó con estas dos mujeres, con Vera y Victoria, que son dos chicas lesbianas, un caso bastante interesante, que bueno, en contra de todo, fueron formando su relación amorosa y que ahora tienen una historia bastante, bastante memorable, que está retratada en este libro de fotorreportaje. Pero la peculiaridad que tiene esta pareja es que una de ellas es una mujer transexual, por lo que darle notoriedad a esta historia es un aporte bastante interesante a normalizar este tipo de conducta, a reducir los índices de violencia y por supuesto a que se pueda acceder a un poco de justicia respecto a los derechos que tienen estas personas y su forma de experimentar la sexualidad. El libro fue presentado dentro del Festival Photon de Valencia, de España, y la autora al respecto nos dice: Tuve la gran fortuna de que me abrieron las puertas de su intimidad y gracias a su generosidad pude convivir 3 años con ella, en su casa, en la mía, por ahí. Al 4º año lo dediqué a la búsqueda de la editorial para publicar el libro. Es lo que nos dice Mar Sáez acerca de este texto. Y bueno, es una muestra fotográfica bastante interesante. Hay fotografías con un tinte bastante sensual, otras con todo tipo de vivencias acerca de estas dos mujeres. Mar Sáez estudió psicología y comunicación audiovisual en Valencia y bueno, esto le lleva a tomar este tipo de trabajos y mostrarlos al público, ¿no? Tratar de comunicarnos estos modos de vida que de cierta forma pueden representar incluso una especie de estudio antropológico y bueno, también agradecerlo desde la colectividad, desde la visión o desde la curiosidad más humana a estas dos mujeres que han accedido a que sean fotografiadas en su estilo de vida y en su cotidianidad para dar a conocer una forma de vida que muchas veces está estigmatizada o que se convierte en una especie de tabú. Así que, bueno, si pueden conseguir el libro o si por ahí pueden viajar a estos países, sería bastante interesante. Por otro lado, algunas de las fotografías se publican en redes, así que también pueden buscarlas y bueno, disfrutar un poco de estas vivencias. Así terminamos con la sección de actualidad y inmediatamente volvemos al tema, a la temática del programa del día de hoy. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Ahora vamos a entrar directamente a la temática del programa del día de hoy, que es la satisfacción sexual, el placer. Vamos a hablar un poco de qué es esto que nos sucede físicamente cuando mantenemos una relación sexual o cuando nos acercamos directamente a una pareja, y tendremos también bueno, algunas recomendaciones para superar dificultades que tiene toda persona o que se han logrado identificar en la experiencia bueno, en la experiencia común de algunas personas para encontrar la satisfacción sexual. Ahora, bueno, la satisfacción se entiende desde algunas perspectivas, desde algunos puntos de vista en psicología y en sexología como tal, y desde la propia biología como la resolución del deseo sexual, es decir, del acercamiento erótico con una persona, y que después se traduce en el intento de la reproducción o en el orgasmo. Ahora, la cuestión es que la psicología humana no es tan simple como simplemente llegar al orgasmo, ¿no? Se complementa a la propia relación sexual como una actividad más de la convivencia y de la intimidad, y se requiere para encontrar una verdadera satisfacción sexual en los seres humanos que haya otro tipo de contacto. Muchas veces el modo de vivir que tenemos, nuestras costumbres, nos mantienen ligados a un tipo de relación amorosa o de relación sentimental que tiene algunas características, que responde a vinculaciones más íntimas, ¿no? Entonces, el sentimiento de satisfacción no viene solo desde el placer sexual, sino desde la complementariedad con todos estos elementos que tiene nuestra psicología. Uno de ellos, por supuesto, se puede considerar desde la teoría de la sexualidad del amor, que defiende la psicología cognitiva, la teoría triangular del amor. Es una teoría bastante simple, basada en tres elementos. Uno de ellos es la pasión, donde estaría contenida la relación sexual en sí, y el enamoramiento y todas estas reacciones físicas que tiene nuestro cuerpo cuando encontramos a la persona que nos apasiona y que nos genera algún tipo de excitación sexual. El segundo elemento sería la intimidad, que tiene un componente muy especial, que es la autorrevelación, es decir, la predisposición de una persona y la actitud y la... y bueno, la coherencia con esta actitud en el comportamiento de contar cosas acerca de sí mismo, o sea, dejarse conocer, abrirse y por lo tanto crear un vínculo en base a los lugares comunes que encuentren las personas en estos contenidos de su personalidad. Y también en la formación de cada uno, ¿no? Muchas veces lo que se dice no necesariamente llega a la otra persona y le significa lo que uno esperaba cuando lo dijo. Entonces todo el tiempo estamos comunicándole cosas a otras personas y el resto lo lee de la forma que bueno, que le conviene o que le apetece o que le genera o que simplemente le genera alguna forma natural de reaccionar ante la comunicación de la otra persona. Entonces se toma la intimidad desde este punto, ¿no? Desde comunicarse, desde generar ese vínculo cognitivo y traducirlo a bellos recuerdos, a un contenido de digamos unidad dentro de la relación, donde la relación sea prácticamente el formarse como uno solo, las dos personas. Y el tercer elemento sería la seguridad. La seguridad es esto que está implícito en la búsqueda de cada uno de los seres humanos como una necesidad psicológica y como una necesidad para subsistir, es decir, tener las garantías de que vamos a tener alimento el día de mañana, que vamos a tener un techo, que vamos a tener garantizado nuestro trabajo, por ejemplo, digamos ya en, adaptando un poco esta idea al sistema capitalista como tal, a tener algún tipo de garantía respecto a que no nos van a hacer daño físicamente, digamos, no vamos a ser víctimas de violencia, no vamos a tener que pelear por nuestra subsistencia diaria, sino vamos a tener una vida tranquila y poder ejecutar todas las actividades que nos causen algún tipo de satisfacción sin problemas. Entonces, ahí vendría la seguridad. Entonces, en base a estos tres elementos, pasión, seguridad o compromiso, que también se le puede llamar, y intimidad, se formarían diferentes combinaciones que darían como resultado algunos tipos de relaciones amorosas, nos darían ocho combinaciones, que bueno, según las necesidades de cada uno o según cómo vayan dándose las relaciones interpersonales, podrían manifestarse y derivar de ahí la satisfacción sexual que podría tener cada uno. Entonces, por ejemplo, en un tipo de amor, el más ideal, digamos, que plantea Sternberg, que es el psicólogo cognitivo que lanza esta teoría, sería una donde haya pasión, compromiso intimidad. Entonces, claro, tendríamos estos tres elementos. Esto formaría una relación donde a través de la pasión tendríamos los encuentros sexuales de la pareja, tendríamos toda esta euforia y esta vivacidad que tiene el verse con la otra persona y desearla y encontrar la resolución sexual de nuestros deseos en ella. Tendríamos también la intimidad, que nos permitiría formar una relación de tipo social, que nos permitiría construirnos como seres humanos, fortalecer nuestra personalidad, aprender más cosas el uno del otro. Y por otro lado estaría el compromiso, que nos daría este nivel de seguridad y por supuesto la idea de que la otra persona va a cooperar con nosotros en cuanto a darnos este tipo de sustento, o por lo menos, digamos, no interferir con él, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en una relación adolescente o de jóvenes adultos, qué sé yo, estudiantes, que puede haber un tipo de amor ideal de este tipo que una los tres elementos. Pero claro, los jóvenes no tienen necesariamente una necesidad de sostener un hogar, de sostener algún tipo de seguridad en cuanto a sus actividades laborales, en cuanto a mantener a hijos, por ejemplo. Así que, bueno, bastaría con que la otra persona no le interfiera, no le represente un gasto adicional o no le cause problemas en su hogar, qué sé yo. Y bueno, así podrían darse otros tipos de amor, como el amor romántico, por ejemplo, que es pura pasión e intimidad, o el amor, o un tipo de amor, digamos, más convivencial, que estaría solo lleno de compromiso y de intimidad, sin pasión, sin contacto sexual, que sería, digamos, algo más de personas ya mayores o personas que no pueden mantener relaciones sexuales o que simplemente han decidido cesar un poco con sus actividades, con su práctica sexual. Y bueno, encaprichamiento, que sería solo el amor pasional, es decir, solo deseo físico, amistad o amor fraternal, que sería solo intimidad, o bueno, otro tipo de amor que sería solo compromiso, que es más bien un contrato, ¿no? Y bueno, tendríamos estos ocho tipos de amor que darían como resultado satisfacción en cada uno de ellos. Ahora, el propio Sternberg lanza una teoría acerca de por qué dentro de estas relaciones se llega a no tener una satisfacción sexual. Y es que en un punto determinado, uno de los dos lados de la relación ya no desea continuar con la relación como tal. Es decir, una pareja, típico de una pareja de amantes, por ejemplo, que tienen un amor romántico muy pasional y comparten gustos comunes y comparten espacios y hablan y se apasionan juntos y luego tienen muy buen sexo. Después, uno de los miembros de la relación puede querer un grado de compromiso. Un grado de compromiso que el otro miembro de la relación a lo mejor no puede ofrecerle o simplemente no desea ofrecerle. Así que ahí encontraríamos el principal problema a la satisfacción sexual leído desde la psicología cognitiva. Ahora, por ejemplo, otras escuelas de la psicología o de ciencias afines como el psicoanálisis tienen lecturas completamente distintas que vamos a revisar, pero no sin antes saludarle a la Majo. María José Carvajal está con nosotros, acaba de llegar, bueno, hace un momentito. ¿Cómo estás, Majo? Muy bien, gracias. Muy agradecida por estar aquí nuevamente. Y muy agradecido yo también porque me acompañes y nos acompañes a los oyentes también. Bueno, escuchaste esta explicación, ¿no?, acerca de los tipos de amor que plantea la psicología cognitiva. Primero, para igualarnos un poco, ¿qué piensas acerca de la satisfacción sexual? ¿Qué es o dónde la hallas? Bueno, la satisfacción sexual, en mi opinión muy personal, quizá ignorante, sí, diría que es más bien a toda clase de atracción que tú sientes hacia, no necesariamente tu pareja, pues alguien que te simpatice. Uh-huh. Entonces, incluso un beso, un roce, solamente mirarle ya satisface cierta parte en ti. No necesariamente tiene que haber un contacto, no necesariamente debe consumarse algo como para abrirse hacia la satisfacción sexual, creería. Uh-huh. Ya, como si estos pequeños estímulos te dieran alguna forma de satisfacción como tal, ¿no? Ya, ahora el problema que veo en tu perspectiva, la cual considero bastante válida y cierta en muchos aspectos, porque es verdad, o sea, tener contacto con una persona que nos gusta, generalmente satisfactorio, es que el ser humano tiene este ímpetu, tiene esta pulsión por mantener algún tipo de contacto, casi siempre, ¿no? Aunque muchas veces esté, por ejemplo, traducido o se traduce a nuestro proceso de ideación como otras cosas, ¿no? Como deseo de conocerle más, como deseo de acercarse, de mantener una relación, etcétera. Y que, bueno, son precisamente el punto en el que el psicoanálisis hace una lectura acerca de que la satisfacción sexual puede estar en el contacto sexual o en la cercanía con el objeto deseado, pero el principio de realidad siempre va a atravesar esta pulsión y nos va a generar, bueno, en el caso del neurótico, culpa; en el caso de la histérica, algún tipo de actividad que represente la exageración de este deseo y el sabotaje y bueno, algún tipo de problema que consecuentemente le cause culpa o le cause una conciencia, un cargo de conciencia, ¿no? Un remordimiento. Pero claro, una persona que, si bien está neurótica porque vive dentro de la sociedad, vive dentro de la cultura, no tiene, digamos, una neurosis obsesiva o una neurosis histérica, no tiene síntomas que le impidan vivir una vida con normalidad. Tiene atravesado el principio de realidad, que es que observa a la persona y no le basta con observarle, ¿no? Para unos segundos está bien, para el disfrute, etcétera. Y puede suceder que se bloquee en algunos aspectos cognitivos, que no sepa qué hacer. Hay un cuento de Willow Rolls Welker que habla de un chico que se enamora de una mujer, bueno, no, de otra chica, una manaba, el estereotipo, ¿no?, de la manaba preciosísima, que tal. Y Willow escribe que el personaje tiene el problema de que cada vez que le ve, le entra lo que llama el pasmo. Y el pasmo es un estado de nerviosismo extremo donde este chico no sabe qué hacer, no puede decir nada, no se le ocurren ni siquiera chistes para decir. Y bueno, después de superar un poquito, de manejar un poco, de lidiar el pasmo, ya se le ocurren chistes, pero en lugar de ponerse, digamos, coqueto, acercarse, o simplemente disfrutar de la compañía de ella, el nerviosismo le hace exagerar sus cualidades características y se pone a hacer chistes así, pero embaladísimo, o sea, siente la necesidad prácticamente maníaca y nerviosa de mantener entretenida a esta mujer para evitar el hecho de acercarse, que es otra cuestión que por ahí juega mucho en cuanto a tener o no satisfacción sexual en el contacto con la otra persona. Y por otro lado, que el principio de realidad es precisamente eso, ¿no? Que uno observa a la persona, se hace consciente del deseo, y el deseo no puede ser satisfecho de manera inmediata. Nos genera este problema de que siempre debe haber la idea de que nuestra cultura o nuestro proceso social tiene una serie de protocolos, de pasos a seguir para acercarse a una persona, que entran dentro de la educación, dentro de la cortesía, de los buenos modos, porque de otro modo sería prácticamente violación, ¿no? O acoso, digamos, simplemente el quedarse observando, disfrutando a una persona. Entonces el sentimiento de realidad nos detiene en este punto y la satisfacción se dirige a eso, a qué tanto podemos nosotros negociar con el principio de realidad, con nuestro super yo, que diría Freud, para hacerle ver que, bueno, tenemos una vía para lograr estos objetivos con esta persona y que bueno, encontremos la satisfacción sexual a través de esto. Entonces, no sé de qué manera puede darse, digamos, una satisfacción sexual sin pasar por todo esto. O sea, incluso no sé si sea necesario, pero lo que sí es cierto es que genera problemas el hecho de que existan estas convenciones culturales en cuanto a la sexualidad, porque muchas de ellas están basadas en una moralidad que es un poco dudosa, están basadas en un principio de realidad que se deforma por ciertas creencias o ciertas prohibiciones que bueno, se remontan a algunos puntos de la historia en los que fueron importantes, ¿no? En algunos modos de vida que adoptaron estos protocolos y que, bueno, daban como resultado un orden social y de los cuales ahora quedan rezagos, pero que no se van y que tampoco tienen una utilidad manifiesta o consciente, sino que son parte del titubeo de dos personas, o a lo mejor más, que quieren acercarse y tener un tipo de contacto sexual. Ese sería el primer punto, digamos, el primer problema. Entonces, llevándolo a ejemplos más concretos, toda la gente que por nerviosismo o por algún tipo de recelo personal no logra acercarse a la persona que desea. Y bueno, ante esto la propia cultura, la propia sociedad nos va dando algunos recursos. Facebook, por ejemplo, las herramientas informáticas, los amigos, que también son una versión un poco más real y previa a esta situación de virtualidad. Pero son todas cuestiones que nos evitan dar el salto directo hacia la otra persona. Y por otro lado, están, bueno, también las actividades dionisíacas, las fiestas, donde el uso de algunos alicientes hace que no pueda entrar en otros estados sociales y de conciencia, y eso nos permita acercarnos, ¿no? Y buscar esta satisfacción sexual tan esperada. Y por otro lado, tendríamos un segundo problema sobre la satisfacción sexual, que es, bueno, si ya tenemos pareja y tenemos relaciones sexuales con esta pareja, pero no nos sentimos satisfechos, ¿qué sucede ahí? Por supuesto, hay razones orgánicas, físicas, como problemas en el sistema nervioso, problemas médicos, que se los puede tratar con un especialista, muchos son irreversibles y tal. Bueno, vamos a saltar un poco ese asunto, únicamente mencionando que no solo la genitalidad o no solo el contacto físico puede generar el placer sexual o puede estimular el cerebro de la forma en la que lo hace un orgasmo obtenido a través de la estimulación física o de las zonas erógenas, sino que también hay otras vías, como que todo el cuerpo tiene inervaciones, está repleto de nervios, y que de la misma forma se puede hacer saltar los sistemas de recompensa de nuestro cerebro, generar dopamina, que se siente tan tan rico, generar prolactina, etcétera, para sentirnos bien con nuestra pareja o solos, y bueno, que no siempre representa un inconveniente, ¿no? Y por supuesto también está la estimulación mental, la música, la literatura, que también nos puede llevar a grados de excitación en los que podemos incluso alcanzar el orgasmo, incluso teniendo algún tipo de impedimento físico, y que por ese lado hay alternativas. Y el otro sería un problema en el complemento psicológico que tiene la relación sexual. Es decir, este mismo asunto de los protocolos sociales y de todas las necesidades que nos crea el orden establecido, la cultura de Occidente, la tradición judío-cristiana, etcétera, se traducen después en formas un poco más amigables de mantener el orden, como por ejemplo el amor romántico. Entonces, claro, si una persona tiene buen sexo, pero previamente, por ejemplo, no se generó un proceso de deseo suficiente a través de actividades lúdicas o a través del contacto íntimo, como mencionábamos antes en las teorías cognitivas, es como que falta algo. O sea, se tiene la relación sexual, pero falta alguna cosa adicional. Y claro, el deseo sexual está atravesado por estas cuestiones, pero una de las formas de resistirse a un sistema que las reproduce, digamos, como una forma de dominación, muchas veces machista y patriarcal, etcétera, o falocéntrica, y donde se pone por delante el cumplimiento de esto como cuestión de valor social y no tanto como para satisfacción individual o satisfacción de la pareja como colectivo, nos genera, digamos, estados en los que no podemos sustentar nuestras necesidades en cuanto a la sexualidad porque necesitamos del resto de cosas. O sea, necesitamos cosas más que la propia relación sexual. Cosas que, por supuesto, en el sentido más material de la palabra, no son cosas, sino que son por ahí ideas que tenemos, que nos enseñaron, y que, bueno, son abstractas, ¿no? Y que fácilmente se podrían superar si son patológicas en procesos terapéuticos o simplemente reflexionando un poco sobre las mismas. Claro, muchas veces es especialmente apasionante y divertido compartir cuestiones como una comida, como una salida, como estar en sociedad, como disfrutar de actividades comunes, pero digamos que esto debería ser un elemento más, ¿no? Igual que tener una nueva práctica sexual, no debería representarnos su falta un problema, es decir, no tendría que convertirse en el fetiche para tener la satisfacción sexual. Y en otros aspectos, ya dentro de la propia relación sexual, Majo, ¿qué problema has visto, por ejemplo, has experimentado tú o te han comentado personas a tu alrededor acerca de no poder satisfacerse sexualmente y que por el contrario esté todo lo demás bien? O sea, que la pareja salga, que la pareja tenga un nivel de comunicación amplio y que tengan actividades comunes, que cumplan con todos estos parámetros del amor romántico o del que deseen, y que a pesar de eso llegue el momento de la relación sexual y no haya todos estos sentimientos tan deseados por el ser humano. O sea, creo que el hecho de que de pronto tengas una relación larga o, bueno, que es muy buena en el resto de aspectos, te comunicas bien, sientes una conexión muy íntima con esa persona y te llevas increíblemente, o sea, no te imaginas con alguien más. Pero creo que esa misma como seguridad también hace que pierdas, que se vaya de ti toda la cuestión del que inicia cuando te gusta a alguien o cuando quieres enamorar a alguien, ese que te arreglas, los detalles, esas cosas que parecerían tonterías o cosas materiales, o sea, cuestiones que quizá tú ya dirías, bueno, en un matrimonio, ¿para qué necesitas enamorarte o enamorar a tu pareja? Pero son cuestiones muy, muy, ¿qué te diré? Son importantísimas, porque caso contrario la pasión se va. O sea, la pasión llega al ser algo primario, podría decirse, llega con esa cuestión un poco de el juego, de las palabras, del detalle. Creo que si tú la pierdes, ingresas en lo que las parejas llaman rutina y bueno, lastimosamente en muchas ocasiones termina. Pero te aburres. Porque pierdes toda la cuestión inicial, todo el esa sensación de, si quisieran decir, bueno, por último, sentir mariposas en el estómago, o sea, cosas así tan superficiales que parecerían no importar, pero que a la larga son vitales, porque deberías, o sea, si tú tienes una relación que cuente con estas tres cosas, o sea, con el compromiso, la pasión y la intimidad, o sea, van a estar bien los dos. Pero si una de estas falta, o sea, si hay como cierta... Claro que van a haber momentos también en los cuales la pareja no todo el tiempo va a desearse tampoco. O sea, la pasión en ciertos momentos puede bajar, en ciertos momentos puede subir, quizá el compromiso, quizá la intimidad, porque también necesitas un poco tu espacio, un poco tu independencia también. Pero creo que la cuestión aquí es que cuando una de estas cosas se pierde, la relación como que entra en un sinsentido. Algo así, creería yo. Ya, siempre y cuando se tenga una relación basada en estos tres elementos, ¿no? Que claro. Entendemos que tendría que ser una relación larga. Y salió esta palabra rutina, que me parece una palabra bastante simpática porque es precisamente la que nos da seguridad. Pero, bueno, algunas personas les da seguridad. Pero, bueno, es cierto, ¿no? Una de las cosas que más despierta la pasión en las personas es el cortejo y la seducción. Y está este tópico de que cuando ya tienes una relación larga, garantizas que puedas tener una relación sexual y ya no es necesario seducir. Es decir, ya la tienes ganada a la otra persona. Claro, ya la tienes como tuya o como tuyo. Ya. Claro. Entonces, ya nadie te lo quita. Sí, entonces... Bueno, nadie te lo quita. Quita. Pero... Claro, se da esto de que ya no te hace falta incitarle, ¿no? Y eso es una cuestión un poco extraña de todo este proceso protocolario que tiene el cortejo en la cultura occidental, porque al inicio no tenemos, digamos, una suficiente intimidad, una suficiente confianza para hablar del sexo abiertamente. Entonces es un tabú y esta cuestión de poner el tabú ahí nos hace ir por la periferia, así, llegar al sexo por las tangentes. Y eso, claro, alimenta la creatividad, hace que uno se ponga en un estado así como picaresco. Y eso es divertido, o sea, eso es divertido de experimentar. Ahora, ¿cuál es la cuestión con esto? Que, bueno, muchas veces se malversa y termina en que uno de los dos miembros de la pareja abusa un poquito de este asunto y por ahí saca ciertos réditos, ¿no? No de manera consciente, o sea, digamos, de manera consciente esto se llama prostitución, de manera inconsciente es simplemente el seducir a través de el regalo o de cuestiones de este tipo, ¿no? Que, bueno, el objeto siempre tiene alguna cuestión significante. O simplemente del maquillaje, como decías antes. Es decir, buscar estos elementos estéticos que aumenten el deseo. Pero después, cuando ya hay una relación establecida, ya se puede hablar o entrar directamente al tema de la sexualidad. Entonces simplemente, ¿quieres sexo? Lo pides o empiezas directamente el acto. Y te olvidas de toda la cuestión del juego, toda la cuestión del cortejo, del por último, parecería increíble, pero hasta preguntar, sí, quisiera, estás dispuesta, ahorita tienes ganas, o bueno, en el otro caso también, tú estás dispuesto o quisieras, podríamos de pronto, o buscar la manera quizá también. Exacto, o sea, a mí me parece que es más fácil preguntar cuando ya tienes una relación establecida. O sea, por ejemplo, en un matrimonio, en una relación larga, diríamos, sería perfecto. O sea, uh-huh. Decir, bueno, ¿te sientes bien? Porque hasta incluso como le tienes diariamente, puedes postergarlo para mañana. Claro, no. O sea, se puede planificar, sí, sí. Claro, en cambio, una persona que acabas de conocer, con la que sabes que hay tensión sexual, donde hay un gusto mutuo, ahora no puedes, claro, no puedes ir y decirle, oye, lo hacemos ahora. O a lo mejor puedes, pero se necesita una pericia y una habilidad. Y también que la otra persona tenga apertura a escuchar ese tipo de cosas sin escandalizarse, ¿no? Así que, bueno, ahí está la dificultad de o continuar con nuestra cultura tal y como está, con nuestra sociedad, o buscar nuevas formas de acercarse. Y saber que, digamos, el apareamiento es uno de los fines más básicos que tiene el acercamiento social en nuestra sociedad. Muchas veces se deforma y se convierte en la amistad, es decir, en un tipo de relación, en un tipo de relación libidinal que Freud llama coartada en su satisfacción, en su resolución, que, o sea, básicamente es que te vinculas afectivamente o libidinalmente con una persona bajo la prohibición de llegar al orgasmo con esa persona, básicamente. Y claro, es lo que se llama ser amigos, ¿no? Así que, y bueno, y la amistad también como que nos deja un poco en ese limbo de si seguir o no seguir o con, digamos, el crecimiento de nuestra libido, ¿no? ¿Qué hacemos con la libido? Y bueno, a partir de ahí se dan problemas como el tabú del sexo entre amigos, del tabú de la homosexualidad, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, y todo este tipo de cuestiones que lo que hacen es generar tensión sexual, que, bueno, según algunas lecturas, y ya un poco me estoy desviando para volver al tema, según algunas lecturas, funciona para que esta libido, esta energía, se pueda derivar al trabajo explotador que sostiene nuestro sistema. Así que, no sé de qué forma se podría dar. Una de las alternativas que pienso es buscar referencias literarias, que siempre es un poco más simpático que decirlo directamente. Pero claro, hay una intención explícita en esto. Y otra no sabría, es decir, ya depende de cada uno. Y en cuanto a las parejas, hay todo tipo de juegos, como por ejemplo este de salir a un lugar y hacer como que no se conocen para revivir el momento este de primeros contactos. Y otras como, por ejemplo, probar, aprovechando la confianza y aprovechando el conocimiento del uno del otro, probar cuestiones como fetiches de todo tipo, alimentos durante la relación sexual, vestimenta, otras prácticas como el sadomasoquismo, como, bueno, intervenciones en la sexualidad de la otra persona un poco más, digamos, menos habituales, ¿no? Prácticas de masturbación, esto que se le dice ahora el petting, sesiones de sexo, por ejemplo, a través, reguladas por un juego, por ejemplo, el de los dados. ¿Has jugado con eso? Divertido. O por ejemplo con... Es como una ruleta más bien. Se puede dar, sí. ¿Y qué más? ¿Se te ocurre algún juego? Algo como verdad o desafío, pero más con implicaciones. Ah, qué interesante, qué interesante, sí, sí. Yo digo, bueno. Y claro, y ahí te liberas también un poco de que esa persona es tu pareja y que de pronto no te puede contar ciertas cosas, porque más bien como que en ese momento te liberas y dices, ok, vamos a decir lo que pensamos, uh-huh, sin necesidad de que esto incida en nuestra relación como tal. O sea, no porque me digas que te gusta tal persona, o sea, voy a decir, uh-huh, oh, por Dios, tú estás conmigo. O sea, no, uh-huh, te liberas en ese momento y conoces un poco más a tu pareja. Es interesante. Claro, es el paréntesis que genera el juego, ¿no? Sabemos que entramos en un juego y vamos a jugar y no hay como enojarse dentro del juego. Claro, y se me ocurren unos dos más, que son por ejemplo el uso de juguetes sexuales y el uso de otras prácticas provenientes de otras culturas, por ejemplo el sexo tántrico, que también es una práctica muy interesante. Que bueno, la voy a explicar rapidito. Consiste en que ambas personas entablan la relación sexual sobre la base de la respiración, sobre coordinar la respiración. Y el contacto físico y la estimulación erógena, genital o de cualquier otra de las zonas erógenas, incluso la desnudez, es secundaria. Se da, pero es secundaria. El principal es la respiración. Puedo ver estas cuestiones, de estas consideraciones que tienen las religiones taoístas acerca de la energía, ¿no? Y su relación directa con la respiración. Y donde la estimulación erógena va subiendo, donde el objetivo no es llegar al orgasmo, sino al contrario, tratar de prolongar por el mayor tiempo posible el momento de llegada del orgasmo, entonces ir estimulando de menos a más y siempre deteniéndose justo antes del orgasmo, y por supuesto con formas de estimulación muy muy lentas, no el ritmo y la euforia del sexo, que también puede darse en una sesión de sexo tántrico, pero no es lo que se busca, no el ritmo y la estimulación que tiene el sexo normal occidental, no de fuerte ahí como establece, digamos, la pornografía actual, sino una cuestión un poco más consciente, que nos dé tiempo para darnos cuenta de todo lo que estamos sintiendo, que es también una estimulación bastante grande. Y el beneficio que tiene y lo interesante que tiene es que vamos acumulando dopamina. De pronto nos volvemos una bomba de dopamina, estamos repletos de la sustancia y bueno, nos queda simplemente llegar o no al orgasmo después de unas cuantas horas de dosis altísimas de dopamina en nuestro cerebro. Y esto sería una buena solución, ¿no? Una de tantas de las que hemos mencionado. Ahora, ¿tienes algún último comentario acerca de este asunto, Mojito, antes de irnos a la siguiente sección? Sí, este asunto del sexo tántrico también me lleva hacia una práctica que se llama carezza, que significa caricia. Uh-huh. Y prácticamente no llegas al acto sexual como tal. O sea, hay un juego, pero no... Eso ahora en internet se le llama petting. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué interesante. Porque por ejemplo, este juego te sirve para conocerte con tu pareja. Uh-huh. Para ver qué zonas son las en las que mayormente tiene cierta estimulación, te sirve muchísimo, porque de esa manera tú, o sea, no estás como en que ya debes ahorita al acto sexual como tal, consumar, exacto, ajá, sino que más bien te das todo ese tiempo de conocerla, de pensar, de enamorarte nuevamente, porque bueno, como que esa es la intención. Este tipo de juegos te da imágenes muy lindas, ¿no? Como recordar pequeños detalles del cuerpo de la otra persona. Y nuevamente te llenas de dopamina, porque sí, obviamente no desgastas todo lo que acabaste de hacer, sino que lo dejas ahí. Y de prolactina, que es sobre todo la hormona que se genera cuando hay este tipo de contacto, y que por otro lado también es la que nos hace sentirnos cercanos y familiares con la otra persona. La dopamina, claro, nos da placer, pero la prolactina hará que nos dé ganas de verle al siguiente día. Ahora, vamos a la siguiente sección, fantasías, donde tendremos una pequeña lectura. Nos va a acompañar un autor latinoamericano muy importante. Fantasías, arte y erotismo.

quien tenga relación directa con nosotros puede comunicárnosla directamente o escribirnos en nuestros celulares, al WhatsApp, lo que sea. Háganos llegar sus dudas, puesto que tenemos especialistas, psicólogos, que pueden resolverlas no solo en el ámbito de las relaciones íntimas y de pareja. Por ejemplo, no sé, que nos pregunten cómo soluciono los celos que tengo con mi pareja tal. Se lo preguntamos a un psicólogo y les transmitimos la respuesta. Eso por un lado, y otras dudas como la que viene a continuación, que es este asunto de la imagen tan repetida y viralizada, que se conoce como meme en internet, de la foto de las piñas y el jazz. Esta es una cuestión que quería hablar, espero que no haya pasado de moda todavía, porque la traigo desde la semana pasada. La piña, bueno, el jazz se utiliza para el sexo oral. Sí, sí, no me veas así, majito. Sí, lo que pasa es que no sé para qué era la piña. Ah, ya va, voy a hacer. Bueno, el jazz da una sensación de calor, ¿no? Porque contiene menta, la menta tiene unos compuestos que estimulan los folículos y los poros. Da una sensación de calor y ante el contacto con el aire frío hay ese contraste que es agradable, que bueno, mejora el acto sexual. Y la piña, al igual que muchas otras frutas y muchos otros alimentos, sirve para que al absorberla el cuerpo, al absorber los azúcares que tiene, el líquido seminal que acompaña al esperma cuando se da la eyaculación sepa un poco dulce, tenga un sabor un poco más agradable. Esto funciona con la piña, la sandía también es muy buena. La manzana. Con la manzana. Así que, bueno, resuelta esta duda y terminamos con el programa del día de hoy. Gracias, Majito, por acompañarnos. Ustedes. Y yo me despido. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Ustedes escucharon Real de los Sentidos. Hasta la próxima.